Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estés escuchando. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas en este nuevo programa de Tamaimo. Pasamos también aquí en la ciudad de Bruselas a saludar a Iván Suomi. Iván, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo. ¿Cómo está usted, Agustín? Pues mire, pues como mi propio nombre indique, la verdad que muy bien, muy bien. La ya, verdad que... sí, ya sabía yo que algo de eso me iba a decir. Hombre, un poco de humor. Vamos a empezar el día con un poco de humor, que además el tema del que vamos a hablar es un tema, por un lado, enormemente ilusionante y por otro lado, algo preocupante. Ahora verán ustedes por qué decimos esto. Y es que hoy contamos con nosotros, Iván, y es todo un lujo, con Néstor López. Néstor López es el creador de la página La Garrada, una página dedicada a la lucha canaria. Pero Néstor López es muchas más cosas que eso. Néstor López es biólogo, especialista en entomología forense y tiene una tienda en Gran Canaria, en la ciudad de Las Palmas, que se llama La Boutique de los Bichos, que está en el Parque de Santa Catalina. Néstor, muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y felicidades por esa maravilla de página que tienes, lagarrada.com. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría decir, me has presentado como el creador de la página, pero en los inicios de lagarrada.com había otro compañero junto conmigo, Guillermo Rodríguez, que también hay que agradecerle a él que tomáramos la iniciativa conjunta de crear esta página web. Pues muy bien, muy bien. Ahí queda dicho que es de justicia. Iván, ¿qué nos puedes contar sobre esta página y sobre pues la gran acogida que ha tenido, que no es poca? Hombre, yo sobre la página pues puedo contar pues que yo mismo soy un seguidor asiduo porque lagarrada.com se ha convertido en un punto de encuentro para todos los aficionados a la lucha, ¿no? No solo aficionados en el sentido de espectadores, gente que acude o acudimos y vemos la luchada, sino también para todo el mundillo de la lucha, ¿no? Yo sé que los luchadores de todos los equipos la siguen y es normal porque la verdad es que Néstor, en los inicios con Guillermo Rodríguez también y ahora Néstor López, está haciendo un trabajo que yo creo que es impresionante, sobre todo porque han llenado un hueco que había en el mundillo de la lucha. Lo digo porque lagarrada.com uno tiene información que antes era un poquito difícil, ¿no?, de encontrar. Uno tenía que mirar por aquí, por allá, periódicos y en ningún lado se la encontraba centralizada, ¿no? Hablo de información como la clasificación general de las diversas competiciones de lucha canaria, recursos, bueno, información sobre los diferentes equipos de lucha. Y aparte de eso, pues tiene también una sección de entrevistas con gente destacada del mundo de la lucha, que yo recomiendo esa sección de entrevistas porque no está nada mal, muy muy interesante, se oyen cosas que vale la pena escuchar. Y luego tiene lo que yo considero la joya de la corona, que es la sección de actualidad, ¿no?, que te va informando sobre cómo se va desarrollando la competición. Pero además es que Néstor se dedica a retransmitir las luchadas de modo y manera que uno puede gozarse una luchada entera en la web lagarrada.com, porque Néstor se va y graba las luchadas, las comenta incluso, y uno, vamos, ya digo que se puede ir a lagarrada.com a seguir la actualidad de la lucha canaria con toda la, bueno, ya digo, desde audio, vídeo, pasando por información de fondo y por información de actualidad. Por eso, vamos, hoy por hoy lagarrada.com es punto obligado para todos los aficionados a la lucha. Néstor, corrígeme si me equivoco. Ahora mismo, efectivamente, además podemos ver esas retransmisiones también comentadas a partir de la semana pasada, si no recuerdo mal. Nosotros estamos grabando este programa el día 26 de febrero y hace aproximadamente una semana, 10 días, yo al menos pude ver la primera luchada retransmitida con comentarios, ¿no? Estamos hablando única y exclusivamente de luchadas en la isla de Gran Canaria, ¿correcto? Efectivamente, dado que nos radicamos aquí no tenemos posibilidad de materiales ni económicas de estar viajando por el resto de las islas, pues nos tenemos que centrar en las competiciones que aquí se desarrollan, ¿no? Las competiciones de Gran Canaria, y luego la información que aparece, ¿es información también de la isla de Gran Canaria o es información de otras islas también? Fundamentalmente es información de la isla de Gran Canaria. Lo que ocurre es que en ocasiones puntuales pues tocamos temas que suceden en el mundo de la lucha a nivel de todas las islas, o en el caso de las entrevistas, pues a personalidades de todo el archipiélago, ¿no? Y una cosa que me gustaría dejar clara, Néstor, en tanto desde los comienzos en que tú mismo, Néstor López, con Guillermo Rodríguez ponías en marcha la página, como ahora mismo, Todo esto es una iniciativa completamente voluntaria, ¿no? Y sin o están recibiendo algún tipo de ustedes de apoyo institucional o comercial. No, evidentemente no, ni en los orígenes ni ahora pues tenemos ningún tipo de apoyo de ninguna iniciativa ni institucional ni iniciativa privada, ¿no? En la página web actualmente tenemos algunos sponsors, pero vamos, son sponsors básicamente de allegados, ¿no? Que no aportan económicamente ningún recurso de la página, ¿no? Es decir, que esto es completamente voluntario. Me parece que es importante destacarlo, Iván. Es decir, todo Sí. esto es. Si acaso le está costando dinero a Néstor, eso si acaso le está costando dinero, porque estamos hablando de desplazamiento, grabaciones, tiempo. Esto yo creo que hay que valorarlo muchísimo. Iván, pues no sé si quieres comentar algo más sobre la agarrada o las actividades que está haciendo Néstor, o pasamos a hablar de un tema que nos preocupa enormemente y sobre el que queríamos tener un comentario por parte de Néstor López, que es cómo es la problemática de los colegios del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria y del municipio de Ingenio. Sí, yo creo que, hombre, es un tema importante al que no le quisiera robar tiempo, pero sí le quería pedir a Néstor que nos explicara un poquito brevemente cómo surgió la idea de hacer una web, cómo surgió la agarrada, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad que él o ellos en su momento vieron para poner en marcha el proyecto? ¿Cómo se les ocurrió? Sí, bueno, Guillermo y yo comenzamos a ir a luchadas y a conocer un poco el mundo de la lucha. Comenzamos a hablar con algunos luchadores, a informarnos de las iniciativas que habían en la red acerca de la lucha canaria. Y bueno, vimos un poco la necesidad de crear un espacio nuevo, ¿no? Que tratara de dinamizar un poco el mundo de la lucha canaria. El mundo de la lucha canaria coincide la gente, luchadores o la propia gente del mundo de la lucha, que es un mundo en ocasiones quizás excesivamente cerrado, que gira en torno a sí mismo, no porque tengan la culpa el propio mundo de la lucha canaria, sino porque la sociedad canaria, en un ejercicio de desconocimiento de lo propio, de esta manifestación deportiva propia, pues lo ha situado en esa situación, ¿no? Entonces, viendo esta realidad, pues decidimos poner en marcha este proyecto que venía a responder un poco a las necesidades que en ese momento presentaba el mundo de la lucha canaria. Actualmente, la verdad que la cosa desde hace 2 años para acá pues ha ido evolucionando y yo creo que se ha mejorado, no solamente por la incorporación de la agarrada, sino por otras webs y webs que ya existían anteriormente y que se han visto dinamizadas a partir de ese momento. Bueno, Néstor, nosotros tenemos que darte las gracias porque, al menos yo personalmente tengo que dar las gracias porque uno de los, tú hablas de desconocimiento, yo me incluyo dentro de ese desconocimiento y gracias a la agarrada me estoy poniendo al día. No solamente estoy disfrutando muchísimo, porque de luego ver una luchada, para quien no está acostumbrado a verlo, es un auténtico espectáculo por desconocimiento y por belleza estética, sino, en fin, yo creo que me está abriendo un mundo, por decirlo en una palabra, y de luego yo le recomiendo a todo el mundo que visite lagarrada.com. Gracias. Y hablando de abrir mundos, yo creo que sí es importante conocer esto cuando uno ya tiene, digamos, alguna que otra cana. Mucho más importante es conocerlo cuando está en edad escolar. Es un momento en el que se abre, digamos, todas las posibilidades. Un chiquillo, una chiquilla tiene delante de sí, pues la vida por delante, todas las posibilidades, y es importante que puedan conocer nuestro deporte nacional, la lucha canaria. En este sentido, hay una iniciativa, ya hemos hablado sobre ello. Y notarán ustedes que en las últimas semanas lo estamos comentando de manera recurrente, y es que nos parece enormemente importante aquí en Tamaimo. Como digo, había una iniciativa que llevaba funcionando 11 años, 11 años, al menos en el municipio de Las Palmas. Ahora nos confirmará Néstor si en el caso de Ingenio también, al mismo tiempo o algo menos. El Club de Luchadores Adargoma, en el Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria, llevaba durante 11 años, los últimos 11 años, una iniciativa completamente gratuita en los centros escolares, una iniciativa que consistía en enseñar lucha canaria a los escolares. Una iniciativa que contaba y cuenta con el apoyo de padres y de profesores, es decir, de la comunidad escolar. Bueno, pues de buenas a primeras, la Consejería de Educación, en un principio se habló de un inspector de zona, luego los hechos se han encargado de demostrar, y digo los hechos porque no ha habido respuesta oficial, se han encargado de demostrar que esto fue una decisión que se tomó al más alto nivel. Es decir, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias prohíbe la entrada de los monitores del Club de Luchadores Adargoma a los colegios del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. La Federación Canaria de Lucha, la Federación Gran Canaria de Lucha, y el propio Club de Lucha de Adargoma, a día de hoy, y estoy hablando el día 26 de febrero, llevan esperando desde el pasado mes de noviembre una respuesta oficial por escrito de por qué no pueden entrar en los centros escolares, por qué no pueden seguir desarrollando la labor que llevan desarrollando 11 años, con gran éxito y con apoyo de toda la comunidad escolar. Bueno, por fin hemos podido escuchar más adelante en el programa, podrán escucharlo ustedes también, unas declaraciones en Radio Televisión Española, en el informativo de Canarias, de una representante de la Consejería de Educación que habla de un convenio, que hay que firmar un convenio. A nosotros esto nos parece una explicación muy pobre en el sentido de que si hay que firmar un convenio, pues que se firme el convenio, que esa formalidad se lleve adelante. Ahora, que el que se haya paralizado la actividad porque haya que firmar un convenio, esto nos parece una explicación muy pobre. Y en este sentido, pues nos gustaría contar con la opinión de Néstor López, un hombre que está muy comprometido ahora con la lucha canaria y que está desarrollando una labor a través de lagarrada.com de enorme relevancia, ¿no?, a la hora de publicitar, de dar a conocer la riqueza de esta joya que es la lucha canaria. Néstor, ¿cómo ves tú todo esto? Hombre, pues lo veo desde un punto de vista de que yo, aparte de la lucha canaria, pues soy un hombre que muy sensibilizado, ¿no?, con el tema de la cultura canaria en general, ¿no?, y de todos los valores que atesora nuestro pueblo. Pues lo veo un poco resignado, ¿no?, como una resignación a la que ya, por otro lado, me duele decirlo, pero casi que me he acostumbrado, ¿no? Entonces, es un poco de lo que tú decías, tras 11 años de estar llevándose a cabo este proyecto por el Club de Lucha de Arcoma y por Javier Ramírez, ¿no?, pues me parece un poco ilógico que se haya paralizado su labor porque haya que firmar un convenio. Se podía firmar el convenio sin necesidad de paralizar este proyecto, ¿no? De todas maneras, yo creo que el proyecto que lleva a cabo el Club de Lucha de Arcoma, tarde o temprano va a tener que reprenderse, porque esto es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Iván? Néstor, hombre, ante esta situación, nosotros ya en este programa hemos hablado de este problema, ¿no?, de esta cuestión estrambótica, porque no tiene otra palabra, ¿no?, que una consejería de educación venga y prohíba la enseñanza gratuita, además, de una manifestación cultural como esta, ¿no?, propia y con toda la serie de valores positivos que conlleva. En fin, es estrambótico y es directamente, bueno, es que resulta patético, pero en fin, de eso ya hemos hablado en otras ocasiones. Hablabas tú ahora de resignación en el mundo de la lucha. Es curioso porque en un programa anterior, nuestro compañero José Mi Martín planteaba que su opinión de que el mundo de la lucha podría organizar algún tipo de protesta, algún tipo de acción para darle visibilidad a este asunto, ¿no?, para meter presión y que cambie esta dinámica, ¿no?, en la que la Consejería de Educación ni siquiera se digna a dar una respuesta, que es ya lo último, me parece a mí. ¿Cómo ves tú entonces, tú que hablabas de resignación, no ves la posibilidad de que a lo mejor el mundillo de la lucha, luchadores, mandadores, responsables de equipos, etcétera, etcétera, etcétera, pues pudieran convocar algún tipo de manifestación o protesta pública delante de la sede del gobierno, por ejemplo, delante de la sede de la Consejería de Educación, para sobre todo visibilizar esta problemática, ¿no?, ante la gente? ¿Cómo verías tú esa posibilidad? ¿No crees que igual se le podría plantear a la gente de la lucha, igual podría tener buena acogida? Pues yo creo que eso se debería plantear para que pudiese llevarse a cabo a través de la Federación Insular o la Federación Nacional. Yo ahora mismo, por ejemplo, hay un hombre que es muy conocedor de la lucha canaria y que nos está ayudando en el tema de las retransmisiones, se llama Javier González, que siempre suele referirse al mundo de la lucha como un reino de taifas, ¿no? Entonces, a la hora de articular iniciativas de este tipo que tú estás planteando, pues uno se puede topar con varios problemas, ¿no? Hay como no nos sobra el tiempo, y me gustaría que nos comentaras al final de esta entrevista, Néstor, a lo mejor alguna novedad o algo en lo que podremos encontrar en las próximas semanas o en los próximos días en la página lagarrada.com, porque queremos invitar a todos nuestros oyentes y lectores a que visiten esta página. Lo que sí me gustaría decir es una cosa. Creo que fue precisamente el propio Javier González, en la primera retransmisión comentada que emitían ustedes a través de lagarrada.com, que decía que en todos los colegios de Canarias los niños deberían tener la posibilidad de practicar lucha canaria. A mí me abrió los ojos, lo tengo que decir así de claro, ¿eh? A mí me abrió los ojos, es decir, yo no había pensado en esa posibilidad nunca, pero es que ahora que lo he escuchado me parece elemental, claro. Si los niños canarios no conocen en la escuela la lucha canaria, pues ¿de qué manera vamos a promocionar el deporte nacional? Me parece que es una... Y luego ya que conozcan la lucha canaria y el fútbol y el baloncesto y el atletismo y el ciclismo y todos los deportes del mundo, pero empezando por la lucha canaria. Sí, yo creo que eso es básico. Hay que decir también que durante el anterior mandato de la consejera de Educación, de Milagros Luis Brito, pues se elaboraron unos materiales curriculares que eran unas unidades didácticas para educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria y hasta para bachillerato, creo recordar. Entonces, yo creo que el material está y los medios están. Otra cosa es que haya o no voluntad política, ¿no? En este caso, el actual consejero de educación pues no está dando, ni siquiera está dando la cara, ¿no? Ante la demanda, estuve hablando también con Norberto González Mencar, el presidente de la Federación Insular, hace una semana, y me decía que llevan desde diciembre pues tratando de recibir algún tipo de respuesta, ¿no? Por parte de la consejería. Y la verdad que sorprende, ¿no? Que teniendo todos los materiales y todos los medios para que esto que tú dices sea así, para que en todos los niños, en todos los colegios, pues puedan por lo menos tener una toma de contacto con el deporte nacional, como comentaba, pues no se haga, ¿no? Si están todos los medios, pues la verdad yo creo que la única explicación para que esto no se lleve a cabo es que falta voluntad política, ¿no? Iván, en 2 meses la Consejería de Educación no ha tenido tiempo de responderle a la Federación Insular de Lucha por escrito. Hombre, cuando menos, y por ser diplomático, me parece una falta de respeto total y absoluta. Me parece impresentable que toda una consejería de educación tenga esta actitud. Me parece verdaderamente impresentable y tendríamos que exigirle responsabilidades pues a todos los responsables, empezando por el consejero de educación, que es José Miguel Pérez, del Partido Socialista, por cierto. A mí se me ocurre también otra cuestión, que, bueno, yo creo que es secundaria, tiene que ir por detrás de la posibilidad de que todos los niños tengan la oportunidad de tomar contacto con la lucha canaria, ¿no? Porque la educación es lo primero, debe ser lo primero, ahí está el futuro de todo pueblo y el canario no es una excepción. Pero luego hay otra cuestión que me parece también muy interesante y es que en Canarias, como sabemos, pues una de las industrias potentes es el turismo, ¿no? Y además estamos siempre con la matraquilla del turismo y cómo será esto para el turismo y tal igual, ¿no? A veces incluso de manera exagerada, pero bueno, no podemos restar la importancia que tiene el turismo. Vamos a ver, es que yo no entiendo cómo a ningún tour operador o a nadie se le ha ocurrido llevar a los turistas a ver luchadas. Yo estoy seguro de que a muchos de ellos les iba a encantar y esa sería también una fuente de promoción brutal para el deporte de canario y para la lucha en particular. Y es una cosa bien sencilla, ¿no? Igual que hay gente que se dedica a llevar grupos de turistas a ver tal o cual cosa, o como hay quien se los lleva incluso a ver espectáculos de flamenco en las Islas Canarias, y vamos a no entrar por esa vía porque yo creo que queda claro lo que pensamos, pues no entiendo cómo nadie se lo lleva a ver un espectáculo de lucha. Eso sería, yo creo, un gran espaldarazo y una gran promoción para el turismo en Canarias. Un espaldarazo, digo, para el mundo de la lucha. Muchas posibilidades se abren, ¿sí, Néstor? Yo es que creo recordar que, no sé, a principios del año pasado, creo que fue en marzo, se hizo una presentación en el Centro Insular de Deportes de aquí de Las Palmas, de un proyecto que, si no recuerdo mal, se llamaba Turismo y lo Nuestro, la Lucha Canaria o algo así, o Turismo, Comercio y la Lucha Canaria o algo así, en el que el presidente de la Federación Nacional de Lucha, Germán Rodríguez, y el presidente de la agrupación de pymes de Canarias, incluso turoperadores también, como Canary Tour, también pues estaban presentes, ¿no? Y un poco pues este proyecto venía a presentar esa iniciativa que estaba comentando Iván un poco, ¿no? Lo que pasa es que yo, por lo menos en los terreros a los que he asistido, pues no he visto mucho turista, ¿no? No sé si está llevando adelante este proyecto o simplemente fue una presentación que se quedó ahí. Pero bueno, que sí, que parece que esta idea está... Ajá, está que ya, se ha planteado al menos. Sí. Pues bueno, señores, por desgracia el tiempo no sobra. No me gustaría que nos despidiéramos sin que pues Néstor nos hablara un poquito sobre algunas de las noticias o retransmisiones o comentarios u opiniones que podremos ver en los próximos días, en las próximas semanas en lagarrada.com. Iván, no sé si quieres comentar algo más antes de pasar a este último capítulo. Pues no. Además tengo mucho interés porque Néstor nos dé ahí alguna primicia sobre los proyectos que tiene para lagarrada.com. Néstor, te escuchamos, somos todos oídos. Sí, nada, pues me hace mucha ilusión que me hagas esta pregunta, porque precisamente hace unos días tenía una de las entrevistas más emotivas, que he tenido varias, ¿no? Porque he entrevistado a Borito, he entrevistado a Camurrita, a Pepín Ruano, pero hace unos días tenía oportunidad de entrevistar a dos luchadores cubanos que actualmente residen en Estados Unidos, acerca de su relación con el mundo de la lucha canaria. Hay que recordar que a principios de la década de los 90, Salvador Sánchez Borito impartió una serie de cursos en Cuba, a la que tuvieron muy buena acogida, ¿no? Y asistió bastante gente de allí. Y a raíz de eso, años después, pues se formaron una serie de clubs, que la lucha canaria en Cuba tiene mucho más arraigo, ¿no? A raíz de la emigración canaria allí, pues tiene una trayectoria de siglos. Pues se formaron una serie de equipos y estos luchadores pues me comentaban que la lucha canaria les había cambiado la vida, que ellos no eran las mismas personas antes de practicar lucha canaria que después de practicar lucha canaria. Y que aparte de la revolución que fue este deporte, o sea, la impartición de los cursos por parte de Borito allá en la isla de Cuba, pues tenían el sueño de algún día, y ya cuentan con 30 y largos años, casi 40, de venir a Canarias y luchar con luchadores canarios. Yo creo, también lo comentaba con Jaime Rivero, esta entrevista la pondremos la semana que viene en La Garrada, pero comentaba, por ejemplo, con Jaime Rivero en una lucha que retransmitimos ayer, que es curioso cómo los propios luchadores canarios tienden a infravalorarse. No solo a no valorarse, sino a infravalorarse y pensar que no son nadie y tal. Y quizás fuera del archipiélago incluso, pues tiene gente que los considera, que los ve con mucho orgullo, ¿no? Perdón que te interrumpa, Néstor, pero es que esto no lo sabía y además me parece de enorme importancia. O sea, eso es algo generalizado. Los luchadores canarios tienden a infravalorarse. ¿Cómo, te refieres como deportistas o en qué sentido? Sí, yo lo hablaba ayer. El mundo de la lucha, lo hablaba ayer con Jaime Rivero, que es el presidente y luchador del Castro Morales, ¿no? Que por regla general, el mundo de la lucha, hay una tendencia a decir que todo va mal, pero es una cosa de muchos años. Yo creo que es casi un problema endémico, ¿no? Que tiene el mundo de la lucha. Entonces hablábamos un poco de la necesidad de venirse arriba, ¿no? Y creérselo un poco, ¿no? Que el mundo de la lucha canaria es una cosa excepcional, es una cosa única en el mundo, ¿no? Que no está declarado Patrimonio de la Humanidad, pero bien podría estarlo, ¿no? Como se ha declarado Patrimonio Inmaterial Silvio Gomero, ¿no? Pues la lucha canaria igual también podría estar considerada de esta manera. Y eso, tienen como una tendencia a infravalorarse y a no creérselo. Y un poco yo creo que la clave para que el mundo de la lucha canaria salga de este ostracismo que parece que lo tiene de manera endémica es un poco que los propios luchadores y la propia gente del mundo de la lucha se lo crea un poco, ¿no? Se autovalore positivamente y vea que tiene un potencial tremendo, ¿no? Porque no me acuerdo quién lo comentaba, pero si la lucha canaria llega a ser un deporte que se practica en Estados Unidos, pues hoy en día todo el mundo estaría practicando lucha canaria, ¿no? Lo que pasa es que los canarios pues tenemos una tendencia como a no valorar lo que tenemos nosotros, ¿no? Néstor, ¿dónde está la boutique de los bichos? ¿En qué calle? ¿Qué número? Bueno, te agradezco la cuña de publicidad. Yo Es que yo soy un mal bicho. sí. Me interesa saber dónde está. Sí, bueno, yo tengo un negocio familiar en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque Santa Catalina, se llama La Boutique de los Bichos, es una tienda de mascotas. Y bueno, está en el Parque Santa Catalina número 1, al lado de la comisaría de policía local, donde está la parada de taxi. Y hacemos buenos descuentos a todos los oyentes de Tamaimos y al mundo de la lucha. Entonces, si se pasan por allí y hacen referencia tanto a Tamaimos como a La Garrada, pues recibirán un suculento descuento. O sea, que están bien vigilados ahí al lado de la policía. La boutique de los bichos en el Parque Santa Catalina número 1. Señores, pásense por lagarrada.com, no se arrepentirán. Néstor, un fortísimo abrazo y muchísimas gracias. Venga, otro para ustedes. Venga, un abrazo. Seguimos adelante con nuestro programa especial dedicado a la lucha canaria esta semana aquí en tamaimos.com y como suele ser habitual vamos a recordar las emisoras y páginas amigas en las que puedes escucharnos. Puedes escucharnos si así lo deseas a través de la revista cultural digital bienmesabe.org o también lo puedes hacer a través del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo deseas también puedes escucharnos a través de las siguientes emisoras de radio: Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Aguera La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También tienes los siguientes medios para escucharnos a través de Twitter, de Facebook, del canal Tamaimos en iVoox y, como no, a través de nuestra página tamaimos.com. En esta primera parte del programa hablábamos con Néstor López de la página La Agarrada y ahora vamos a entrar en una conversación también, estoy seguro que muy interesante, con Manuel Borrego, que es editor de la publicación digital deportiva de Gran Canaria, Tinta Amarilla. Nos vamos entonces a Gran Canaria nuevamente. Manuel, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Muy buenas tardes a toda tu audiencia y, en fin, a ustedes por llamar. Si te parece, podríamos comenzar por un interesante artículo que aparecía publicado precisamente en Tinta Amarilla el día 27 de enero y que lleva por título El gobierno regional desconecta a 4.000 escolares de la lucha canaria. ¿Qué podrías contarnos sobre la situación con respecto a los escolares del cono sur de las Palmas de Gran Canaria que se han quedado sin lucha canaria? Sí, es una situación compleja porque había una especie de convenio no firmado entre colegios del cono sur, como bien dice, incluso de Ingenio, en otra parcela diferente, porque una la controla el Adargoma, que sabes que es el histórico de San José, y la otra el Maninidra. Y esos clubes pues buscaban la semilla en la lucha canaria, o mejor, expandían la semilla en los colegios de su referencia, ¿no? Y este año, en su décima temporada lectiva, enseñando los principios de la lucha, esto ha sido una sorpresa porque de repente la Consejería de Educación ha roto ese nexo con una norma genérica, pero que afecta directamente a, pues no sé cómo calificarlo, a este interés exclusivamente deportivo de tanto de Adargoma como de Maninidra, ¿no? Y realmente lo que afecta al final son la conexión de 4.000 escolares que podrían introducirse por primera vez descalzos en un terrero a probar qué es esto del deporte de nuestros antepasados. Y bueno, es una norma compleja, se intenta de alguna forma encontrar puentes por donde poderla superar, porque lo que no quiere la consejería es que personal no contratado por la consejería esté en las aulas o imparta clases en los centros en horas lectivas, ¿no? Y eso es realmente es una medida que estará relacionado con algún otro conflicto ajeno a la lucha canaria, pero afecta a la lucha canaria porque es una medida rasa, ¿no? Ya digo que hay que entender también a la consejería, pero supongo que habrá puentes para salvarlo, y los intentos de reunión de tanto de Maninidra y Adargoma con el gobierno de Canarias han sido infructuosos, ¿no? Ajá, nos sigue acompañando nuestro compañero Iván Suomi de aquí de Bruselas. Iván, adelante. Hola, Manuel, un saludo, te habla Iván. Bueno, buenas tardes. Iván, yo creo que lo he explicado un poco por encima, pero creo que se ha podido entender, ¿no?, de qué se trata esta polémica, ¿no? Sí, sí, evidentemente, hombre, ha quedado bastante claro. La semana pasada, no, hace dos semanas ahora, hablábamos con Javier Ramírez, que es el responsable de la escuela de lucha de la Adargoma. Y claro, yo le planteaba precisamente esta pregunta, ¿no? Y digo, bueno, pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los canales de comunicación con la Consejería de Educación? Y me comunicaba que no, que ellos a día de hoy prácticamente no tenían ninguna respuesta, ¿no? Desde el mes de noviembre de 2011. Claro, probablemente yo lo desconozco totalmente, ¿no? ¿Cuál puede ser la problemática que haya de fondo? Pero hombre, parece que la Consejería ha querido quemar las naves, ¿no? Parece que ha reventado los puentes antes de atreverse a cruzarlos, ¿no? Los puentes de comunicación, porque, hombre, yo entiendo que tiene una responsabilidad la Consejería de Educación, pero tratándose de un proyecto que llevaba ya una trayectoria tan larga, ¿no habría sido mejor quizá buscar alguna vía intermedia, ¿no? Poner en suspenso quizá unos meses, las clases, si fuera necesario, o encontrar algún tipo de vía intermedia con los implicados, en lugar de directamente prohibirlo? Esa pregunta también se la hacen los propios involucrados en el sector instructor de la lucha canaria, porque no entienden cómo no existen pues eso, soluciones intermedias. ¿Cómo es posible que el gobierno de Canarias presuma a boca llena que fomenta nuestra cultura y no hace, hace silencio administrativo ante un problema de este tipo? Pues son preguntas que quedan en el aire. Evidentemente, somos un pueblo singular. Yo creo que nos llena mucho presumir del Trota o de Medianito Cuarto o de quien sea, pero luego este tipo de cosas que son realmente las importantes, porque estamos llevando a la cuna de las próximas generaciones nuestra cultura, pues mira, se desprenden sin buscar solución y sin aparentemente encontrar un diálogo, que es lo peor, ¿no? Manuel, una cosa que llama muchísimo la atención es este silencio administrativo y también la cuestión de las fechas, ¿no? Porque la primera noticia que tenemos, o mejor dicho, tenemos noticia de que el 14 de noviembre ya la Federación Canaria se ponía en contacto con la Consejería de Educación. O sea, mejor dicho, se interrumpe el 14 de noviembre este tipo de actividades. Luego, el 15 de diciembre, un mes más tarde, se envía una carta desde la Federación. Y luego el 25 de enero ya de este año, pues la Federación comunica a los medios de comunicación que sigue sin recibir respuestas. Sí, o sea, eso, más de 2 meses después. Eso es lo protocolario. Ajeno a todo ello, han habido emisarios que intentan suavizar la situación y no han conseguido absolutamente nada. Que incluso los presidentes de las federaciones se sienten impotentes, ¿no? Hablar con ellos y claro, hay una problemática ahí que la consejería ve, no sé qué tipo de conflicto puede haber, pero no quiere que se mojen los dedos ni que ocurra nada, que se le vaya de sus manos y en ese caso arrasa con algo tan bonito como es, y voy a dar algún ejemplo, con algo tan bonito como es la lucha canaria. Por ejemplo, en estos momentos la Dargoma tiene un juvenil que es la sensación de la lucha canaria, que se llama, sí, Miguel Hernández. Está fantástico, es capaz de tirar a destacados de clubes con solamente 19 años. Ese chico salió, como tantos otros, de esas lecciones escolares. Captaron en él un luchador, un deportista de una nobleza extraordinaria, una persona que enriquece hablar con ella a pesar de su juventud. Bueno, pues eso lo estamos perdiendo. O esa posibilidad de encontrar nuevo Miguel Hernández se está perdiendo con esta medida, bueno, inflexible hasta el momento, ¿no? Yo creo que alguna solución siempre hay, ¿verdad? Sí, de modo, Manuel, para resumir, entonces, ¿estamos hablando de cerrazón de parte de la Consejería de Educación? Hasta el momento, sí. Dejemos la puerta abierta a que esto, claro, se pueda solucionar, ¿no? Pero yo creo que, ya que presumimos de que Canarias es diferente, de que en las siete islas se habla, en un terrero se habla el mismo lenguaje y tal, tenemos que volcarnos en ello. Y si se trata de llevarlo a la semilla de nuestro futuro, pues hacer todos los esfuerzos posibles, pero no se está logrando. Y vamos a ver qué ocurre en los próximos meses, porque claro, ya el curso ha avanzado, estamos casi repasando, ya estamos rebasando el Ecuador y eso es un curso que se pierde. Y mira, el otro día hice un reportaje precisamente a Laura del Toro, que es la única colegiada en Gran Canaria de lucha canaria. Me decía precisamente que tenía ese problema, que su hijo hasta este verano hizo lucha canaria, pero con 7 u 8 años que tiene ya no, lo ha dejado de hacer porque no tiene esa posibilidad de seguir haciéndolo en el colegio. Es uno de los afectados, uno de los 4.000 afectados. Claro, es que da la impresión, yo, en fin, esto es una conjetura porque yo no estoy allí y no estoy sobre el terreno. Pero es que da la impresión de que la consejería estuviera esperando que se pudriera la fruta, es decir, ningún tipo de contacto, ningún tipo de comunicación, ningún tipo de respuesta, como para que cundiera el desánimo, no se hablara más de este asunto, y luego a partir del año que viene, bueno, pues un problema menos. Es que da la triste impresión de que si la no consejería está esperando. Si no lo está intentando, lo está consiguiendo. Que no es mejor resultado, que no es mejor resultado. Manuel, y con respecto a Ingenio, ¿tenemos alguna noticia? ¿Hay sí, algún sí, movimiento? Es lo mismo, la que estaba hablando, la colegiada es de Ingenio. Ajá. Y bueno, y el número de afectados ahí es menor, puede ser un 15, un 20% de lo que estamos hablando, pero ese cono sur, ese triángulo Ingenio a Wime vecindario, hay una gran... Ahí están los mejores luchadores del momento, los estilistas del momento, y hay una cultura luchística eterna, ¿no? Y fíjate, por ahí se está desconectando también. Cuando uno sube por Cuesta Caballero por la carretera, cuando va de Carrizal a Singenio, se encuentra con una gran escultura de los luchadores, enorme. Los monstruos. Sí, sí, que el padre de un conocido mío siempre dice que los tienen amonestados por pasividad en la brega. Pues la verdad que sí. Manuel, si me permites, otra cosa, cambiando un poquito de tercio, pero siguiendo en el mismo tema, todo esto queda claro que nosotros en tamaimos.com le damos mucha importancia a esta problemática. Ustedes en Tinta Amarilla evidentemente se la han dado también por su cobertura habitual de la lucha, pero además de este tema en particular. ¿Qué cobertura y qué relevancia crees tú que le ha dado la prensa en nada, papel sobre todo, pero no solo a todo esto? Nada, muy poca. Ha habido algún... el otro día sí vi que un informativo de Televisión Española dio algo con Javi Monzón, que sabes que es el coordinador y el mandador del Gavar Goma, pero hay un silencio también informativo. Bueno, yo creo que la lucha canaria solamente preocupa en momentos puntuales, pero nosotros habitualmente estamos preguntando por este asunto y ya digo que no avanza, que es lo más preocupante, y percibimos esa impotencia por parte de las personas que emplean tiempo, emplean material, emplean muchas cosas, emplean cariño, emplean, no sé, incluso hasta su propia moral la emplean, ¿no? Y ven que no tiene avance. Yo, francamente, soy muy pesimista para este año y veremos a ver si con los calores pues se piensa de otra manera, pero me temo que este año ya va perdido, ¿no? Que ya va perdido. A mí, en la línea de lo que estábamos comentando hace un momentito, me ha llamado mucho la atención que al menos en lo que es la prensa de papel, yo no he leído nada. A lo mejor se me ha escapado, pero yo no he leído nada ni en el Canarias 7 ni en la provincia, en Gran Canaria. Absolutamente nada. Bueno, absolutamente nada. Ahora mismo no recuerdo si he visto algo que ha publicado en la Dargoma. Ya te digo, en la televisión española en Canarias. No sé si la televisión canaria también ha dado algo. No, me parece que no. El diario de aviso de Tenerife, sí sé que ha publicado sí, algo. Sí, el día, me parece que fue. El diario de aviso del día. Yo vi también algo publicado en internet. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que también hay una especie de compás de espera prudente para no reventar, digamos, el ambiente. Porque si hay negociaciones, los negociadores de este lado del problema quieren llevarlo con tranquilidad. Pero me temo que en algún momento habrá que hacer algo. No sé si los directores de los centros están realmente también afectados, pero no pueden tampoco desbloquear la situación, ¿no? En este sentido, Manuel, de las alturas, ¿no? De las alturas. En este sentido, Manuel, lo que sí que me gustaría que transmitieras en Gran Canaria es que con tamaimos.com se podrá contar siempre dentro de la medida de nuestras posibilidades. Perdón, esta noche, como hay una gran luchada en La Huesa, espero ver a la gente de Dargoma y también de Maninidra que participa mañana con sus respectivos equipos y decirles eso, que se ha hablado hoy aquí de este tema y que tamaimos pues cuenten por si en algún momento necesitan. Bueno, si allá hablaron con Ramírez, pues evidentemente algo ha avanzado, ¿no? Y no obstante, ustedes tienen nuestra web, desde que haya una noticia al respecto, publicaremos, ¿no? Muy bien. Pero nos mantenemos ahí, como decimos, en la sala de espera, pero con pocas perspectivas de realmente de que esto se desbloquee, ¿no? Una última pregunta, en este caso de un compañero nuestro que no puede estar hoy con nosotros, que nos hace la pregunta desde Madrid, José Mi Martín. Él pregunta que si hay motivos o si sería una buena medida organizar una manifestación o una concentración de padres, de alumnos, de profesores. Sí, se ha escuchado algo así, ¿no? Pero por eso digo que lo que se está intentando es con emisarios, con personas que tengan un calado social importante, a ver si la consejería pues estudia o analiza o se sienta a negociar, pero de momento no se ha producido. Yo creo que en algún momento sí va a pasar algo, pero ya digo, es que ha sido una medida de hoy para hoy y sin previo aviso, ¿verdad? Manuel Borrego, editor de Tinta Amarilla e histórico del periodismo deportivo de Gran Canaria. Tintamarilla.es, muchísimas gracias. Pues nada, un saludo a todos y en fin, la verdad que la lucha canaria en estos momentos está teniendo un brote, tiene brotes verdes, vamos a Sí, utilizar los las razones, tiene. los tiene y está muy interesante porque hay una camada de luchadores jóvenes que vienen, sobre todo los estilistas que están dando espectáculos en varias categorías. Y bueno, este año hemos visto algunos terreros abarrotados. El otro día la final Manny Nidra ha dado goma, Exactamente. En eso no estaba pensando precisamente. hubo gente que no pudo entrar, me dicen que, no sé, yo realmente estaba dentro, no vi que había un problema porque la Policía Nacional y la Guardia Civil no dejaban entrar, entre ellos al Trota, que llegó tarde, el Trota y alguno más, y Agustín Mayor. Y en fin, se vio un espectáculo, pero vamos, la gente de la agarrada .com que filmaron, está en internet la lucha, Sí. solamente hubo una separada y de todo el encuentro, bueno, pero del minuto uno al no sé cuánto, disfrutamos un espectáculo, pero de leyenda, de verdad, de lo precioso. Muchos antiguos de la lucha nos decían que hacían muchos años que no veían algo así. Y ya van varios, y esta noche se espera también con el Castro Morales Almogaré una gran luchada ahí en Terle. Bueno, y ya son muchas buenas luchadas, por eso digo Sí, que hay sí, brotes sí, sí. verdes y veremos a ver si esto sigue adelante. Curiosamente, en época de crisis, prosperan los nuestros, pues mira, fantástico, mejor todavía no se puede pintar. A ver. Fue estupendo. Manuel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte Lo abrazo mismo. a todos ustedes. Un abrazo, gracias Manuel. Vale, venga, hasta luego. Hacemos una pausa y seguimos adelante. Entramos en recta final de nuestro programa especial dedicado a la lucha canaria en esta semana. En el primer bloque hablábamos con Néstor López de laagarrada.com. En este segundo bloque hemos hablado con Manuel Borrego de tintaamarilla.es. Y ahora tenemos el honor de hablar con Norberto González, que es presidente de la Federación Insular de Gran Canaria de Lucha Canaria. Norberto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un saludo. El honor es para mí, se los aseguro. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nos parece que este es un tema de enorme importancia y que la verdad que nos tiene preocupados. ¿Cómo valoras la situación de la lucha canaria escolar, en este caso, en el cono sur de Las Palmas de Gran Canaria, en el municipio de Ingenio, después de la negativa del pasado mes de noviembre de la Consejería de Educación de permitir a los monitores del Club de Lucha Manny Nidra y también del Club de Lucha de Argoma de participar de manera gratuita, todo hay que decirlo, porque ni la Consejería de Educación ni los colegios se gastaban un duro de participar en estas actividades? Hombre, pues la valoración nuestra es de muy grave, es decir, entendemos que esa decisión adoptada por los inspectores de zona del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria y del municipio de Ingenio es una decisión, primero, incoherente, no entendemos la motivación del mismo y, segundo, que daña gravemente un deporte que no solo lo es en sí como deporte, sino que además tiene gran parte de cultura, tiene mucha tradición y que, como tú bien apuntas, además, tiene el especial énfasis que tenemos que hacer es que es gratuito, es decir, que nadie tiene que pagar por hacer este tipo de actividad. Cuando sabemos que la mayoría de actividades que se quieran dar en centros, pues tienen que ser pues remunerado por parte de las APAS o de la propia Consejería de Educación. Entendemos que este es un tema que se puede solventar y creo que de manera rápida, lo que sí es cierto es que no hemos visto esa premura, esa gana por parte de los responsables del gobierno de Canarias en el área de educación, un poco para, primero, que nos expliquen claramente cuáles son los problemas y, segundo, entre todos intentar llegar a la solución más rápida porque hay niños que demandan esta actividad y que no la están recibiendo. Norberto nos acompaña también aquí desde Bruselas y nuestro compañero Iván Somi. Adelante, Iván. Norberto, un saludo, te habla Iván. Hola, Iván, un Una saludo. pregunta, a raíz de todo esto que nos acabas de contar, vamos a ver, la Consejería de Educación al mundo de la lucha canaria a través de sus federaciones, ¿qué información les ha dado o qué razones ha esgrimido para justificar esta prohibición de un día para otro? Pues absolutamente ninguna, porque desde que se daba esta circunstancia y el Club de Lucha de Argoma lo ponía en nuestro conocimiento, A su vez, nosotros lo hacíamos con la Federación Regional, porque es además la competente para tratar estos temas con el gobierno de Canarias, y les hemos remitido un escrito solicitando una reunión, así lo hacía el presidente Germán Rodríguez. Estamos hablando del mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre, y ya estamos en las fechas que estamos y no hemos recibido ningún tipo de contestación. Precisamente yo ayer me desplazaba hasta el municipio de Ingenio, tenía una reunión con el alcalde del municipio, un poco para hablar de otros temas, y obviamente este era uno de los que teníamos en la agenda. Tanto ellos como nosotros estamos muy preocupados, y lo que yo les he pedido a los responsables, tanto al alcalde como al concejal de deporte, a la vista de que los primeros espadas, el responsable, el vicepresidente del gobierno y consejero de educación, José Miguel Pérez, pues no tiene agenda para recibirnos 10, 15 minutos, pues lo que le he pedido es que intenten empezar por el primer escalón, y es intentar convocar una reunión con los inspectores de zona, a ver si este problema se puede solventar de manera urgente o temporal, y permitan, para lo que resta de curso, que no es tanto, que se sigan dando esta materia y que desde la consejería se busquen la fórmula para que el próximo curso comience sin ningún tipo de problema. Vaya, pues parece que es más difícil encontrar a don José Miguel Pérez que encontrar a Wally, ¿no? Porque que no haya tenido tiempo en 2 meses y medio. A mí no me salen las cuentas. El 14 de noviembre se prohíbe, corrígeme si me equivoco, por favor, el 14 de Sí, noviembre se sí. prohíbe esta actividad. El 15 de diciembre se envía una carta desde la Federación Canaria de Lucha. Y el Correcto. 25 de enero todavía no hay respuesta. Y hoy tampoco hay respuesta todavía, un mes No, más no, no. tarde. No, hoy estaba yo además con el presidente de la Federación Regional, que estaba aquí en Gran Canaria, y no tenemos ningún tipo de respuesta, y estamos verdaderamente preocupados porque es que además hay que decir que la Consejería de Educación, en el pasado mandato, en la pasada legislatura, hizo un esfuerzo económico importante en que la creación de las guías didácticas de lucha canaria, porque entendíamos, y así se lo habíamos solicitado por activa y por pasiva, era que la lucha canaria tenía que estar en los centros escolares. Pues bien, se crearon esas guías didácticas entre la consejería y la federación para que el profesorado tuviera ese conocimiento, y obviamente teniendo gente de la lucha que sepan, que haya palpado las mañas y sepan enseñarlas en los centros escolares. Y obviamente esto es una contradicción total, que tú hagas una inversión en una guía didáctica para dar una modalidad, una actividad deportiva en tu centro escolar y que la estés prohibiendo por el otro lado. Así que la verdad es que yo no, es decir, no cabe a entender cómo se puede dilatar 2 meses y medio, más que sea una contestación, más que sea una llamada telefónica para preocuparse e intentar solventar el tema. Pues sí, Norberto, si me permites, Agustín, un momento. Sí. Es que me ha parecido esto muy interesante porque tenemos, por un lado, ese esfuerzo de desarrollar las fichas didácticas para la lucha en las escuelas, y luego tenemos, según nos contó Manuel Borrego y según unas declaraciones de una representante de la Consejería de Educación, cuyo nombre ahora desgraciadamente no recuerdo, parece que hablaban de que, bueno, que había un convenio que no se había firmado, y en fin, que por lo visto lo que ocurre detrás de todo esto es que la Consejería de Educación pues quiere de alguna manera tener el control sobre todo aquel personal que tenga acceso a los niños, ¿no? A los estudiantes, y que según ellos, pues este control, pues se escaparía a su control este proyecto, ¿no? De la Dargoma y del Maninidra, ¿no? Como si fueran personas que, digamos que no están sujetas a los títulos o controles necesarios, rigurosos, que por lo visto requiere la Consejería de Educación. O sea que la contradicción está servida. ¿Cuál es la Total. opinión como en tu ¿Cuál es tu opinión como presidente de la Federación Insular de Gran Canaria? Porque después de un proyecto con 11 años de historia, que ahora pidan precisamente este tipo de titulación, este tipo de convenios, queda un poco, queda feo, ¿no? Pero la opinión, y yo creo que en todos los campos de la vida, Iván, son muy sencillos, y no es otra cuestión que la coherencia. Es decir, efectivamente, diga, usted entiende que para estar con los niños, y nosotros somos los primeros que lo compartimos y lo entendemos, hay que reunir una serie de requisitos. Oiga, siéntese con nosotros y vayamos a verlo. Oiga, ¿usted qué me está pidiendo? ¿Profesores con titulados para dar clases? Para eso ya están ustedes y tienen una guía didáctica. Si ustedes no lo hacen, alguien tendrá que hacerlo. Lo hacen los clubes con monitores, con los conocimientos específicos que se dan desde la Federación y desde la Dirección General de Deporte del Gobierno de Canarias, gente titulada, no universitarios, obviamente, que también los hay, pero no todo el mundo, pero que tienen y reúnen esas cualidades para formar y enseñar niños, y que, como tú bien apuntas, Iván, el ejemplo está ahí, son 11 años. No ha habido ni un solo problema en 11 años en el Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. No ha habido ni un solo problema en los municipios de Canarias. áreas en donde se ha estado enseñando lucha canaria por parte de estos monitores o por parte de estos técnicos medios, con lo cual es absurdo que ahora, de golpe y porrazo, liquides sin previo aviso, sin sentarte a explicar al menos cuáles son las circunstancias para buscar una solución. Entonces, yo lo único que pido es un mínimo de coherencia, un mínimo de realidad, es decir, que los papeles y el estar en un despacho no nos olvide a sentir la realidad y palpar la realidad, y la realidad es bien distinta a lo que a lo mejor desde los despachos y con circunstancias de otras materias que nada tienen que ver con este trabajo de lucha canaria haya podido crear, y entonces te cargas todo por de golpe y porrazo. Yo creo que eso es un error grave, político, administrativo, mental, y yo espero que alguien ponga un poco de cordura, un poco de coherencia a todo esto. Norberto, es que da la impresión, por lo que nos cuentas y por lo que hemos podido escuchar a otros protagonistas y leer a través de los diferentes medios de comunicación, de que es una cuestión incluso ya básica de respeto, ¿no? Porque si ni siquiera se responde, luego puede haber un debate agrio, puede haber diferencias de opiniones, puede haber incluso diferencias de perspectivas o de filosofía, pero cuando ni siquiera se responde a una carta, la impresión que hay es que ni siquiera hay respeto por el mundo de la lucha canaria en la Consejería de Educación. Pues no tengo más que Agustín, darte la razón. Es decir, hay unas condiciones básicas de educación, valga la redundancia, y es la de la cordialidad, la de el responder a las cartas, responder a las llamadas y al menos abrir las puertas. Ya después, como tú bien apuntas, la legislación será la que será, los criterios para aplicarla serán los que serán, y podemos llegar a entendimiento o no podemos llegar a entendimiento. Pero ten en cuenta que llevamos dos meses y medio. No hemos querido levantar ningún tipo de polémica porque entendemos que con educación, que con corrección se pueden solventar las cosas, pero ya es verdad que es cierto que como tú magníficamente apuntas, el consejero de educación ha demostrado carecer de la misma. Y cuando hablo de educación no hablo de grandes conocimientos universitarios, grandes conocimientos académicos, hablo de la educación que nos enseñan nuestros padres y nuestras madres, que es a la de saludar, a la de contestar y demás. Entonces yo espero que alguien de una vez por todas tome cartas en este asunto, porque yo sí que sé que ya los equipos están muy, y expreso, y lo voy a hacer que decir con una expresión muy coloquial, muy quemados con esta situación, y no te extrañe que en breve pues algunos salga a la calle con los niños y las niñas a reclamar que alguien les preste un poco de atención, a que alguien tenga la mínima educación de contestarles. ¿Hay alguna iniciativa en este sentido, Norberto? ¿Se está hablando seriamente de una concentración, de alguna iniciativa en este sentido? Ya el Club de Lucha de Argoma ya me lo ha planteado en otras ocasiones, y obviamente nosotros no la descartamos en este sentido. La Federación de Gran Canaria que yo presido, como hemos hecho a lo largo de estos 3 años y medio que llevamos al frente, nos alineamos total y absolutamente con los clubes de la isla, y en este caso tanto de Argoma como Marinida, que están padeciendo este asunto, pues vamos a estar con ellos. Fíjate tú que será la circunstancia de que hay otros municipios que siguen manteniendo a los monitores, que son además están trabajando para el ayuntamiento, siguen dando clases en los centros escolares en otros municipios. Entonces, pues oiga, alguien tiene que dar una explicación, y en caso de que no se dé, y yo creo que ya ha habido tiempo suficiente para sentarse a hablar, para escucharnos y para nosotros escuchar lo que nos tengan que decir, pues obviamente los equipos están bastante disgustados y se plantean hacer una serie de movilizaciones un poco para hacerse oír, ya que parece que no nos escuchan por los escritos que hemos mandado. Esto que comentabas, perdón Iván, es muy importante. O sea, ¿hay otros municipios de Gran Canaria, de otras islas, donde se están llevando a cabo todavía estas actividades? Sí. Valsequillo, Telde, Santa Lucía, se siguen dando clases de lucha en los centros escolares. O sea, ni siquiera hay coherencia en cuanto a las medidas a tomar por parte de la consejería. Por supuesto, por supuesto. Es kafkiano, ¿no? O sea, supongo que a lo mejor el inspector de zona de esos municipios, competente para esos municipios, simplemente no ha dado curso a la prohibición, no lo sé, me imagino, pero en cualquier caso, sea como fuere, resulta una situación verdaderamente kafkiana, ¿no? Y bueno, de hecho, había una pregunta de nuestro compañero José Mi Martín que te queríamos trasladar, pero ya la respondiste, que era la de la posibilidad de, bueno, ante la falta de respuesta, ante la falta de ningún tipo de mano tendida, pues la posibilidad de salir a hacer presión a la calle, ¿no? Alguna concentración pacífica, por supuesto, siempre cordial, pero bueno, que muestre en la calle la protesta, ¿no? Pues, en fin, habría que irse planteando si realmente ha llegado el momento, porque, Norberto, ¿hay algún tipo de contacto, digamos, aunque sea bajo cuerda, hay algún tipo de acercamiento a la consejería, algún tipo de inicio de negociación? Yo te puedo decir que lo hemos intentado, aparte de por los medios oficiales, que creemos que son los Sí, correctos, lo hemos a eso me intentado por otros refería. medios. Por otros medios, es decir, a través de personas del mismo signo político, del responsable de turno, para que porque bueno, uno siempre conoce a gente y de un lado y de otro, pero es que, es decir, yo sé que lo saben porque se lo han dicho y se lo han pedido, y es por eso por lo que estamos especialmente enfadados, indignados, si vale la expresión. Entonces, pues claro, esto lo estamos intentando, no ha sido así, por eso yo ayer le proponía al alcalde y al concejal de ingenio, vamos a intentarlo por la otra medida, es decir, vamos a empezar con los responsables de zona, los inspectores de zona de educación, a ver si con ellos podemos llegar a un acuerdo, porque claro, ya que el cabeza visible o los cabezas visibles de la responsabilidad no te atienden ni por las vías oficiales ni por las vías extraoficiales, pues obviamente algo tendremos que hacer, y es lo que prácticamente pues más nos ha molestado, es que ni por un lado ni por el otro hayan mostrado ese interés. Alberto, nos tenemos que ir despidiendo. Lo que sí nos gustaría, por favor, que transmitieras a toda la familia de la lucha canaria en Gran Canaria, es que dentro de nuestras modestas posibilidades y desde fuera de Canarias, pueden contar con tamaimos.com. Todo lo que podamos publicar, todo lo que podamos trasladar a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, pues estaremos encantados de hacerlo porque nos parece que es lo mínimo que podemos hacer. Yo Así que te lo agradezco enormemente, se lo trasladaremos por supuesto que sí a la gente de la lucha, porque además apoyos como el de ustedes para nosotros son muy importantes, que a pesar de, como dicen aquí, al final el que ha nacido en esta tierra, que conocemos muy bien los problemas de la distancia y la lejanía, pues somos capaces de acortarlos aunque sea por la línea de teléfono, y yo les agradezco muchísimo a ustedes que se preocupen y por supuesto que sean que también cuentan con nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestro agradecimiento por todo lo que están haciendo. Norberto González, presidente de la Federación Insular de Lucha de Gran Canaria. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Saludos, Agustín. Saludos, Iván. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, gracias a ti, Norberto. Un abrazo. Y con esto nos despedimos y a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Iván, un abrazo en la distancia también, aunque sea aquí en la ciudad de Bruselas. Y bueno, hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte, un saludo a todos los oyentes y seguimos pechando por la lucha y por tantos otros temas. Así haremos. Hasta la próxima semana.